Hoy los colombianos le preguntan a la DIAN a ver los resultados de la factura electrónica y la DIAN les responde. Contundentes. Pasamos de 47.160 a más de 769.403 negocios que la implementaron y ahora son más ágiles y eficientes en sus procesos de facturación y control. Se han expedido 2.675 millones de facturas totalmente digitales, permitiéndonos tener información en tiempo real. Si aún no has implementado la facturación electrónica, ingresa a la sección Gestión Inteligente en nuestro canal de YouTube y aprende cómo hacerlo. DIAN, Gestión Inteligente. Resultados contundentes. El emprendimiento es de todos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condicionó la neutralidad que exige Rusia a su país a la liberación de todo su territorio, incluidos el Donbass y la península de Crimea. Zelensky se quejó de que los negociadores rusos no tienen capacidad para tomar decisiones y la última palabra siempre la tendrá Vladimir Putin. En Colombia, el fiscal jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, remitió una carta al fiscal general Francisco Barbosa para que reasigne a otro investigador delegado al proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto soborno a testigos y fraude procesal. El expresidente Andrés Pastrana cuestionó duramente al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, tras afirmar que le vendió el alma al diablo de la corrupción y del narcotráfico con tal de ganar las elecciones. A esta hora se han aplicado en Colombia 82.932.492 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche.